Goza preposicionalmente Zaragoza. Goza a Zaragoza. Goza ante Zaragoza. Goza bajo Zaragoza. Goza con Zaragoza. Goza contra Zaragoza. Goza de Zaragoza. Goza desde Zaragoza. Goza durante Zaragoza. Goza en Zaragoza. Goza entre Zaragoza. Goza hacia Zaragoza. Goza hasta Zaragoza. Goza mediante Zaragoza. Goza para Zaragoza. Goza por Zaragoza. Goza según Zaragoza. Goza sin Zaragoza. Goza sobre Zaragoza. Goza tras Zaragoza. Goza versus Zaragoza. Goza vía Zaragoza. Goza, goza, goza, Zaragoza, goza, goza, goza, Zaragoza, goza, goza, goza, Zaragoza, Zaragoza, goza, goza, goza, goza, goza.